trabajadores. Este es el momento de todos los trabajadores de los servicios de medios federales. Estamos defendiendo nuestra fuente de laburo. No el basamento de Telam. Repudiamos y pedimos la reincorporación ya de los 357 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Esta histórica, en este marco histórico que estamos llevando a cabo frente al Centro Cultural Kirchner. Bienvenidos, bienvenidas, agradeciendo la presencia.